Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 9 de enero. Acuérdate, Señor, de tu alianza. No olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa. No olvides las voces de los que te buscan. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual de Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor, llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de tu vida, y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: Has bebido mucho. Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió: No, Señor. Soy una mujer atribulada. No he bebido vino, ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y por mi pena. Entonces le dijo Elí: Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó: Ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido, y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente, se levantaron temprano, y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Elcana tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 1. Samuel 2. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrantado. Los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos. Y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz la que era estéril. Y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Da al Señor muerte y vida. Deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece. quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes, en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga, y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha venido a darnos la libertad del mal, del pecado. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que retomemos este tiempo ordinario. Ayer nosotros celebramos nada menos que esta maravillosa fiesta del bautismo del Señor y ya comenzamos el tiempo ordinario. Se nos ha propuesto a Jesucristo como el modelo de la obediencia al Padre, del amor al Padre y a los hermanos, para que nosotros lo sigamos en este tiempo. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, comenzamos el tiempo ordinario y lo comenzamos con esta contemplación de cómo Dios puede hacer lo imposible. Una persona me decía que al principio del año tenía muchas dificultades en estos mismos días, pero que puso en mano del Señor sus problemas, sus dificultades, y poco a poco fue viendo cómo se resolvían, porque la persona también se hizo más fuerte, más creyente. Hoy nos encontramos con el caso de Ana. Ana, esta mujer del primer libro de Samuel, que es estéril. Es estéril, es despreciada, y bueno, ¿qué se podía hacer? Era un caso, médicamente no podía tratarse, pero va al Señor, y cuando lo pide el Señor, Él le concede un hijo, el famoso Samuel, Shemuel. Dios ha escuchado, Dios escucha. O sea, lo imposible se va realizando por el poder de Dios, pero también la fe en ese poder de Dios. Y Jesús también. Bueno, ya lo habíamos escuchado días antes, ¿no? Hace este exorcismo un hombre poseído por un espíritu inmundo Y lo curioso es que la gente no sabe bien quién es Jesús. Dice, bueno, este es un predicador que apareció por ahí. Y el demonio sí sabe que es el santo de Dios. Jesús le dice, cállate y sal de él. Y ese demonio sale de ese hombre. Y la gente se queda asombrada porque hasta ahora no habían visto algo parecido. Es el poder de Dios que, como digo, actúa, se revela, hace lo que el hombre no puede hacer. Media vez recurrimos a él. Y Jesús está dispuesto siempre a ampararnos, a socorrernos en estas dificultades. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿verdaderamente nosotros recurrimos al Señor cuando tenemos dificultades? El año comienza, tendremos proyectos, tendremos planes, pero bueno, lo importante es que vayamos a Él, como Ana, por ejemplo, ¿no? Todas las puertas estaban cerradas, menos la puerta de la fe. Ella por la fe llegó al Señor. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Y en segundo lugar, ¿cuántas cosas pesan sobre la humanidad? La guerra, el dolor, en fin, el demonio actúa de muchas formas. ¿Tenemos confianza en que Jesús puede alejar estos males? ¿Acudimos al Señor Jesús como estas gentes que lograron que este demonio saliera de este hombre? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos ante todo dirigirnos a aquel que puede lo imposible y en su nombre nos ha pedido que hagamos también nosotros lo que no es posible y le decimos, oh Cristo, tanto nos has dicho lo que pidan en mi nombre se les concederá. Nos falta la fe, nos falta, Señor, la cercanía a ti. Gracias, Señor, por escucharnos siempre. Te pedimos por todos aquellos que están esclavizados del mal, del vicio, de la violencia, de sus propios malos sentimientos o del mal de otros. Libéralo, Señor, porque tú eres el Santo de Dios. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo responsorial toma lo que se llama el Cántico de Ana. Si ustedes se recuerdan, hay una comparación muy importante entre el Cántico de Ana y el Magnífica de María. Son dos mujeres que han sido favorecidas por Dios. Y Ana dice, mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento fuerte y seguro, y comienza a hablar de batallas que se vencen, de fuertes que son derribados, de débiles que son levantados. Esto es lo que hace el Señor. El Señor siempre hace posible la victoria del bien. Meditemos en este canto. Imaginemos a Jesús que está liberando del demonio a este hombre que nadie podía hacerlo y pongamos en él nuestra causa diciendo una vez más, mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, iniciamos el año apenas, poner en él nuestras dificultades, poner en sus manos nuestros problemas. Claro, se trata de pedir a Dios y actuar también para que las cosas se resuelvan, pero hagámoslo con fe. Y naturalmente, en segundo lugar, animar a las personas. Me encontré a alguien que me decía, estoy totalmente sumergido en problemas, era un vicio que tenía esta persona, ¿no? Pero comenzó a orar, comenzó a ponerse en manos de Dios poco a poco, quizá no inmediatamente, como dice el milagro del Evangelio, el Señor liberó. Porque Cristo ha venido para liberar al hombre de todo mal. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la cual también nos ayuda a vencer al mal. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.